Esta fecha será recordada en la historia, así como en nuestro diálogo hemos recordado los años de 1937 y 1940, con la firma de estos dos importantes decretos que firmó el presidente Lázaro Cárdenas para reconocer su derecho a la tierra y su derecho al agua. Así como hemos recordado estas dos fechas históricas, yo estoy seguro que en la memoria colectiva del pueblo yaqui, de los pueblos indígenas de Sonora y del país, recordaremos esta fecha histórica, el 28 de septiembre del año 2021.